Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Tres horas, seis minutos, 60 menos minutos, en la comunidad canaria, en donde a esta hora la temperatura suele ser de unos 16-18 grados, ahí tiene muchísimo más calor que aquí, os lo podemos asegurar. Tercera y última hora de programa, noche de sábado, madrugada de domingo, con muchos temas, el mundo del cómic, el cine, Gomorra, la crítica de José Manuel Escribano de esta noche, la agenda cultural. Antes, las maravillas de la naturaleza. Rápidamente recordamos cuáles son las 10 que habéis seleccionado para, entre ellas, con vuestros votos en rosa.vientos@onda0.es, elegir las 7 más extraordinarias. Pues entre ellas tenemos el Parque Natural del Timanfaya en Canarias. También tenemos en Andalucía el Parque Nacional de Doñana. Después, en los calares del río El Mundo y de la Sima, Los Chorros, en Castilla-La Mancha, también hay un parque nacional estupendo. En Castilla y León, el Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Nos volvemos a Canarias y descubrimos el Parque Nacional del Teide. Yo me voy ahora a Aragón, al Parque Nacional del Monasterio de Piedra. Y como hemos escuchado en el reportaje que nos ha hecho Arián, la Playa de las Catedrales es un sitio estupendo para visitar en Galicia. También en Galicia, y ahora iremos a las Islas Cíes. Y después a Ordesa y Monte Perdido, si tenemos tiempo, pues con la mochila nos vamos a Aragón. Para terminar, el Parque Nacional de Picos de Europa en Asturias, Cantabria y parte de Castilla y León. Dos podéis elegir con vuestros votos, ya sabéis, varias, nada menos que tres cestas culturales con ese libro, Fuerza y Honor, otro libro, Los Expedientes del Misterio. Bueno, todo esto y mucho más para los que participéis y sobre todo formar parte de quienes habéis decidido algo tan hermoso como seleccionar los 7 enclaves más bonitos. Y que no se olviden que tienen que poner la dirección. Exacto, sus datos personales, porque si no, no podrán entrar en ese concurso. Y que aquellos que habéis votado en la primera fase lo podéis hacer también en la segunda, porque esa primera selección, los votos ya no sirven para la segunda, es decir, que tenéis que seguir haciéndolo. Eso sí, sí sirven para concursar. ¿A dónde nos vamos, Arián, contigo ahora, para conocer más datos? Vamos al Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Es decir, las Islas Cíes, fundamentalmente. Cíes, en el principio, más allá de todos los tiempos, más allá incluso de toda concepción humana, allí estaba Dios. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra, creó el mundo en 7 días. Al sexto, creó al hombre a su imagen y semejanza y le llamó Adán. Al sexto, creó a la mujer a su imagen y semejanza y la llamó Eva. Al séptimo día, simplemente descansó. Abatido tras crear el mundo y las maravillosas criaturas que lo componen, se recostó a admirar todo lo que había hecho. Génesis, capítulos 1 y 2. Lo que no refleja el Génesis, quizá por problemas de espacio, es donde descansó Dios cuando culminó su obra. Según una leyenda gallega, Dios no encontró mejor nicho que en las Islas Cíes. No encuentro mejor aliciente para visitar las Islas Cíes que este antecedente tan místico. Llevo solo una jornada en tierras gallegas y ya me estoy enamorando. Iago tenía razón, Galicia tiene algo. Mientras descubro lo que está pasando, tomo un ferry con dirección a las Islas Cíes, procedente del puerto de Vigo. El viento te azota en la cara, el mar está picado, pero solo la vista de las islas nacer del horizonte ya vale los 17,50 euros del billete. Una hora de viaje, tan solo una hora, para estar completamente aislado en medio del océano. Las islas funcionan como una barrera natural que suaviza enormemente el clima de las Rías Baixas. atracamos en el muelle de Rodas, en la isla de Monteagudo. No hace falta buscar mucho para localizar el puesto de información. En él nos ofrecen cuatro posibles rutas para abordar la isla. La isla de Monteagudo y la isla de Faro están unidas por un pequeño hilo de arena que forma la playa de Rodas y por una escollera, creando así una laguna intermareal llamada Lago Dos Nenos. La isla de San Martiño es de difícil acceso porque está separada de sus hermanas por un estrecho llamado Puerta del Mar. A esta última isla solamente se puede acceder en embarcación privada previa solicitud del permiso a Parques Nacionales. La costa oeste de las islas se abre al océano. Es salvaje, con acantilados casi verticales. La zona de costa que mira al interior de la ría es muy distinta, suave, con playas enormes y paradisíacas como la de Figueras o la propia playa de Rodas, además de numerosas calas pequeñas. Esta vez, y sin que sirva de precedente, nos vamos a salir de la ruta marcada. Tenemos la intención de visitar un par de lugares muy concretos. Dejamos atrás el puesto de información en dirección sur atravesando la playa de Rodas. Es el paso principal a la isla del Faro. Resulta muy atractivo disponer de orilla de playa a ambos lados. A la derecha, el lago Dos Nenos, a la izquierda, la costa este. El agua de las playas es de color azul celeste, la arena fina y blanca como la harina. Las aves sobrevuelan un cielo azul limpio y despejado. Para muchos es el Caribe español. Bordeamos el lago en dirección oeste para visitar el camping gratuito de la isla del Faro. Un kilómetro más y nos topamos con el observatorio de aves. Las cías en especial dan cobijo al cormorán moñudo, la gaviota patia amarilla y otras especies marinas, lo que han hecho que sean declaradas como zona de especial protección para aves. Atravesamos bosques de eucalipto y pino, la sensación es de máxima pureza. Es una fusión perfecta con la naturaleza, sorprende la buena conservación de las dunas. De la playa a la montaña para acceder al mirador. A vista de pájaro el relieve es mucho más escarpado. El descenso es duro y muy vertical. Al llegar a la altura de la playa de Nosa Señora, nos encontramos con el cruce principal de la isla del Faro. Desde aquí, cogemos la pista de roderas que nos conducirá hasta el embarcadero de Carracido. A partir de este punto, el camino comienza a elevarse ligeramente. Bordeando la costa sur de la isla, llegamos al Faro de Aporta. Las vistas panorámicas no tienen desperdicio. Se está haciendo tarde, lo mejor será que emprendamos el camino de regreso. Es una pena, porque nos vamos a tener que quedar con las ganas de realizar la única actividad que nos queda. Un periplo por las islas, pero esta vez buceando. Montaremos la tienda de campaña en el camping del parque para hacer noche en plena isla. Aprovecharemos que es gratuito porque mañana nos espera otra jornada maratoniana en busca de más parajes maravillosos que nos ofrece nuestro país. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Ponle freno, sobre todo ahora, en tus vacaciones. Ponle freno, una iniciativa de Onda Cero y Antena 3. Juntos sí podemos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tiempo para el mundo del cómic, tiempo para recordar algo que empezó y que ni mucho menos acabó, porque el éxito continúa y sigue siendo verdaderamente espectacular, el de Akira. Hablamos del cómic más importante de la historia del manga y lo hacemos, cómo no, con Raúl Sogún. Muy buenas. Hola, buenas noches a todos. Raúl Sogún desde Sogún, en Salamanca, en la librería de referencia de esta capital, en donde, bueno, pues Akira, me imagino yo que es una de las obras más vendidas, más exitosas, ¿verdad? La verdad es que sí, tenemos, es el manga por excelencia, gusta a pequeños, a, bueno, no tan pequeños, mayores, gente que nunca ha leído un manga. Realmente es uno de los títulos que todas las librerías de cómics, y también nosotros, lo utilizamos como apoyo. Cuando alguien quiere leer algo que realmente merece la pena, cuando alguien quiere probar y adentrarse en el mundo del cómic, realmente Akira, aunque no sea una lectura la más sencilla del mundo, sin embargo es tan sumamente buena que te engancha en la página 3,

con la yema de sus dedos, lo analizó durante horas, tocando toda la superficie, como esperando que cada cuadrante le dijera algo, pero no lo mira ni lo observa. En realidad, es como si quisiera que el mapa le hablara. En un momento determinado, sus dedos se pararon en un punto del plano y se quedaron ahí, como clavados. Actuó como un zahorí y lo hizo como extrema seguridad. A continuación, con un bolígrafo señaló el lugar en el mapa. Dubois, el policía e investigador, dudó como es lógico, y también con cierto fundamento, no le faltaban razones. La zona que la vidente ha señalado es Semwell, County, una comarca que ya había sido peinada por los agentes en busca del cuerpo de la joven. A Dubois le costó un enorme trabajo convencer a los agentes para repetir la búsqueda en un lugar que ya había sido estudiado, pero él, al igual que la vidente, comenzó a confiar en los poderes psíquicos de Greta Alexander. Ella, además, ofreció más datos y señaló que el cadáver se encontraba en una intersección de caminos y describió la posición en la que sería hallado. Advirtió, además, que se encontraba decapitado. Incluso dijo asistir en su mente a una especie de película del futuro en la cual describía cómo era el agente de policía que localizaba a Marilú. En el colmo del detalle, dijo que tenía una mano lisiada y herida. Finalmente, la zona fue de nuevo inspeccionada por un equipo de agentes de policía que siguieron al pie de la letra todas las pistas que ofreció la detective psíquico. Los agentes se situaron en un cruce de tres caminos y al mirar al suelo, uno de ellos, Steve True, encontró un hueso. El policía pidió ayuda para clavar ahí, ya que él no podía hacerlo porque tenía una mano deformada por un accidente que había sufrido con una taladradora 3 semanas antes. La vidente había acertado. Y no solo en eso, ya que cuando el cadáver de la desaparecida emergió de la tierra, se descubrió que la joven estaba decapitada. Según el agente Dubois, la vidente acertó en 22 de las 24 predicciones efectuadas, es decir, en más del 90% de sus percepciones. Para él, aquello no tenía explicación. No quedaría ahí la cosa. La vidente explicaría cómo se produjo el asesinato y dio también el nombre del asesino que acabaría confesando. Se trataba del novio de la víctima. Volvió a prisión, pero esta vez ya no saldría. En su expediente, Robert Dubois señala que, sin el más mínimo género de dudas, la participación de la vidente fue determinante y definitiva para resolver el caso. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Minutos sobre las 3 de la madrugada, las 2 y 33 en la Comunidad Canaria. Hasta el final del programa, todavía muchas cosas, vuestros correos electrónicos y, como no, la agenda cultural. Silvia Casasola. Pues sí, aquí tenemos muchas propuestas para la agenda cultural, para este fin de semana y la semana que viene, y bueno, para la gente que también venga de visita, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, por supuesto. Como por ejemplo, pues una visita a un nuevo museo que evoca la Batalla de las Navas de Tolosa. ¿Que por dónde lo podemos encontrar? Pues fíjate, mira, se trata de la Ruta de los Castillos y las Batallas de Jaén, que cuenta ya con uno de sus principales reclamos turísticos. Es el museo, como te he dicho, de la Batalla de las Navas de Tolosa, situado en el municipio de Santa Elena, junto al Parque Natural de Despeñaperros. El museo, que ocupa los mismos terrenos en los que tuvo lugar en 1212 la contienda que significó el principio del declive de Al-Ándalus, se configura como una llamada a la tolerancia y al respeto de la multiculturalidad. En el museo se explica la relevancia de esta batalla de una manera didáctica a través de diversos audiovisuales que muestran ambientes y estampas de la época, como las caravanas de los soldados, los campamentos de ambos ejércitos, las reproducciones de las armas o las indumentarias, entre otros. Este centro de interpretación ofrece también una mirada crítica de los conflictos bélicos que vivimos en la actualidad y muestra posiciones dirigidas a promover la paz. El museo, además, tiene una superficie de 597 metros cuadrados, dos plantas de altura y algo pues muy atractivo, un mirador hacia el campo de batalla. La ruta de los castillos y las batallas es un itinerario donde también se incluyen varios castillos limítrofes de Ciudad Real y Granada y tres de las batallas acontecidas en el territorio provincial que determinaron la historia española. Por ejemplo, Baecula en el 209 a.C., Navas de Tolosa, como hemos citado, 1212 y Bailén, 1808. La primera entre romanos y cartagineses, la segunda entre almohades y cristianos y, por último, Bailén entre españoles y franceses. Las tres, en cierta manera, cambiaron el orden político, social y económico de sus respectivas épocas. Desde luego, fueron tres acontecimientos de esos que no solamente están en los libros de historia, sino que la modifican y la cambian, indiscutiblemente. Exactamente. Y luego, pues incluso comentábamos con nuestro invitado de primera hora, con Antonio Moral, que era algo, un apunte muy bueno para el asunto de las guerras y de las batallas, pues hacer esos diagramas, esos audiovisuales digitales, uh-huh, que aportaban muchos detalles para que la gente se acercara a la historia. Exacto, que a veces la historia entra muy bien en palabras, pero ayudada de esas imágenes, que como un primer paso para luego profundizar en trabajos más profundos, pues es extraordinario. Uh-huh. Y ahora, pues bueno, una pequeña noticia triste. Y es que pues los libros también pagan la crisis. Por lo visto, pues se ha publicado una encuesta sobre lectores y la compra de libros realizada en los últimos 12 meses ha disminuido casi un 7% en España en relación al mismo periodo en 2008, según la encuesta trimestral del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros elaborada por Conecta Research and Consulting. El informe señala que un 51% de la población mayor de 14 años entrevistada compró algún libro en los últimos 12 meses frente a un 57,9% que lo hizo en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, el documento afirma que el actual porcentaje de lectores españoles se sitúa en el 54,7% de la población mayor de 14 años en el segundo trimestre de 2009 y de ellos el 41,2% afirma leer libros diaria o semanalmente. El barómetro también revela que las mujeres son más lectoras que los hombres y en todos los tramos de edad, excepto en los mayores de 65 años, en donde los niveles de hombres es mayor. Claro, claro. Ahí, todos estos datos nos invitan a la reflexión, ojo. Que se hayan comprado menos libros, como se han comprado menos lechugas, menos tomates y menos ropa, menos absolutamente de todo. Un 7% no es la peor cifra en el mundo del mercado de las que se están dando en los últimos tiempos. Es decir, que el libro se ha visto menos afectado, incluso la feria del libro fue extraordinaria. Uh-huh. Se concentraron muchas ventas ahí, ya en las navidades también fueron extraordinarias, como si se hubieran concentrado las cifras de ventas en algunas fechas. Pero cosas positivas, que seguramente libros que se han comprado en tiempos anteriores y en años anteriores, que a veces se compra más de lo que se puede leer y a mucha gente lo hace, bueno, pues esta crisis puede hacer que se lean esos libros que se han quedado ahí en las estanterías y que en ocasiones pueden hacer descubrir que no creo que se haya dejado de leer, se ha dejado de comprar libros, pero seguramente que leer en la misma cantidad. Y el hecho de que haya casi la mitad de la población lea libros de forma diaria me parece un dato muy bueno para tener en cuenta cuando hace no tantos años se estaba hablando de un 20, un 30% de la población. No, y además incluso se está hablando de gente jovencita. Exacto, exacto. Que creo que los datos, bueno, tiene a nivel comercial ese pequeño pero es la lectura. En cuanto a lectura ha mejorado muchísimo en nuestro país en los últimos 10, 15 años. Uh-huh. Pues sí, es la lectura positiva que se puede sacar de todos estos datos. Y luego lo que tú comentabas, pues aparte de leer esos libros que tenemos ahí cogiendo polvo en las estanterías, en las librerías, también releer alguno que a lo mejor se nos ha quedado un poco olvidado. Así, algún dato curioso, por ejemplo, El niño con el pijama de rayas es el libro más leído y Ken Follett el autor más leído, mientras que la trilogía de Stieg Larsson son los libros y el autor más comprados. Hoy había un reportaje hablando de todo lo que nos está llegando de Suecia, uh-huh, y entonces pues, uno de los datos que comentaban era Stieg Larsson. Esto es muy, muy curioso y muy llamativo, porque son buenos datos para tres. Es decir, el más leído no es el más comprado y el más comprado no es el más vendido, entendido. Sí, sí. Es decir, el libro más leído es El niño con el pijama de rayas, el más comprado es la trilogía de Stieg Larsson, con lo cual no la lee todo el mundo que la compra, y el autor más leído es Ken Follett, con lo cual ninguno de sus libros es el que más se vende, pero que se vende muchas obras distintas, títulos distintos de sus libros. O por lo menos la gente a la hora de hacerles las preguntas es lo que han contestado. Exacto, luego ya exacto. Veremos, ya sabes, las encuestas, pues es lo que primero te viene a la mente. Uh-huh. Luego real, pues sí es un alto porcentaje, pero no, exacto no es. Por ejemplo, pues nuestro granito de arena que aportamos, pues los libros que hemos publicado este año con los componentes de La Rosa de los Vientos, como Los Expedientes del Misterio, cuyo autor eres tú, Bruno, uh-huh. Banderas Lejanas, Carlos Canales, que además felicitamos porque hoy es su cumpleaños. ¡Feliz 22 cumpleaños! Exactamente. O Fuerza y Honor, con Fernando Rueda, que tuve el gusto de compartir contigo, claro, exactamente la escritura de este libro. Así que, pues nada, esperemos que este verano, a ratitos, pues la gente, si lo tiene, lo lea, y los que no lo tengan, pues que también aprovechen, y como van a tener un tiempo estival, pues que lo compren o que se lo regalen y lo lean también. Pero, ¿cuál es la actividad cultural preferida de los españoles? A ver, una pista. ¿Suena así un poquito? La actividad cultural preferida de los españoles. Sí. La siesta no vale. No, por ahí vas un poquito mal. Puede ser si la siesta va acompañada de la música, porque esa es la preferida. Después el cine y por último la lectura. Pero bueno, aunque por lo visto pues lo de la lectura pues está ahí que no termina de entrar. Bueno, ya entrará, seguro. Porque además el cine está atravesando por... Claro, el cine supongo que... Aparece aquí en todas sus versiones, ¿no? En la gran pantalla, solo que en la gran pantalla sí que ha bajado mucho, ¿no? Y el libro ha subido mucho. O sea, yo creo que no, que son buenos datos. En general, hablando de música, por cierto, que desde aquí, bueno, no sé si a estas horas habrá suspendido ya o no definitivamente el FIZ, el Festival de Música de Benicassin, entre el viento, las tormentas, todas las circunstancias climatológicas, pues, lo han complicado mucho, ¿verdad? Pues por lo visto no terminan de estar muy vigilantes con esos sensores del viento. Estaban contentos porque decían que la brisa, pues que parecía fina, que no era como la noche anterior donde no hubo forma y tuvieron que suspender, porque claro, ya no solamente era el viento y el riesgo de accidente, sino también el problema que suponía ese fuego que pues cerquita se había puesto muy virulento, y entonces claro, llegaba hacia la gente que estaba acampada y era terrible. Entonces me imagino que estarán vigilantes, mientras puedan seguir, pues ahí estaremos dándoles apoyo. Y música. también comentar con esta música que nos acompaña el problema que ha tenido Madonna. Madonna? Pues que en Marsella, que estaba con su gira, y ha habido un accidente de instalación de, sabes que siempre se hace una infraestructura, se monta con unos camiones enormes y un montón de gente, pues se ha caído una de las columnas, y en principio había solamente un muerto, y ya van dos, porque había bastantes heridos, así que esperemos que no vaya más, que los heridos se recuperen, o sea que ahí hemos tenido dos momentos un poco complicados en cuanto a conciertos. Pero como la actividad cultural que le gusta a los españoles es la música, pues ahora nos vamos de concierto a Madrid. Y estos te sonarán. Son los Eagles. Los Eagles. Con ese Hotel California, que fue lo que ya les catapultó para toda la estratosfera. Exacto. Y hasta la eternidad, porque esta canción ya, da igual los años que pasen. Exactamente. Como los libros de Ken Follett, que se van a leer ya durante decenas y decenas de años. Y si no lo leen, pues lo tienen en la estantería y dicen, sí, me compro el último de Ken Follett. Bueno, pues Eagles va a dar un único concierto en España. Y va a ser este martes 21 de julio en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Así que los madrileños ahí vamos a tener suerte. Y si no, pues que vengan a visitarnos, que los recibimos con los brazos abiertos. ¿Qué han dicho los Eagles? Pues que van a repasar todos los éxitos de su trayectoria, así como los temas más significativos de su último disco, que fue en 2007, que es Long Road of Sweden. Bueno, que me perdone si no pronuncio muy bien el inglés, pero hago todo lo posible. En 1994, Eagles, tras 14 años de separación y después de rechazar ofertas multimillonarias, volvieron a tocar juntos. ¿Y cómo se llamó ese disco de la vuelta? El infierno se congela. Y mucha gente ya lo sabe. Pero para quien no lo sabe, ¿por qué se llamó el título del disco El infierno se congela? Porque cuando se separaron dijeron que no, cuando les preguntaban, ¿vais a volver? Que la gente os reclama, ¿vais a volver? Entonces uno de los componentes decía, volveremos cuando el infierno se congele. Entonces, claro, dijeron, pues ponemos el título, el infierno se congela y hemos vuelto. Exacto, claro. Y un poquito tristes, ahora sí nos vamos a poner con un super rockero. Pero yo no me lo creo, ¿eh? Eso iba a decir, yo iba a decir que si le preguntan a Miguel Ríos cuándo va a volver después de esta, estoy seguro que no responderá cuando el infierno se congele. Dirá que cuando el infierno vuelva a estar caliente, porque se va a despedir por décima vez, undécima. Pues sí, porque oye, si los huesos ya no duran y no están en condiciones, un poquito de reflex, un poquito de masaje, unas ráfagas. Y ahí al pie del escenario. Hijos de rock and roll. Saludan los aliados de la noche. Bienvenidos. Y ahí estuvo saludando en la Bulense Sierra de Gredos con 10.000 personas que asistieron al concierto. ¿Y cómo se llama esta gira que él anuncia su despedida definitiva? Pues la ha llamado Memorias de la Carretera. Los bares, los cruces. Y como estaba tan contento, y me imagino que con sus amigos también se irá de bares, pues eso estuvo, acompañado de muchos amigos, entre ellos Ana Belén, por ejemplo, que bueno, pues ¿qué cantó con Ana Belén? Pues España Camisa Blanca, una cosa tampoco no muy novedosa, pero que lo hacen fenomenal. Iván Ferreiro, Rosendo, Johnny de Burning, ahí le recuperó para mover las caderas. Y luego pues también estuvo Jorge Salán, de Mago de Oz, que sabéis que es el entrevistó Martín, aquí para La Rosa de los Vientos, Mikel Erentxu, Álvaro Urquijo, Quique González, Rebeca, Pereza y Carlos Goñi de Rebelde. Además nos va a dar una sorpresa, por eso digo yo que eso de la despedida, bueno, que ya veremos. ¿Nuevo disco después del anuncio de despedida? No. Más o menos, pues está grabando con este primer concierto un vídeo para su posterior comercialización, aprovechando que estaba tan bien rodeado de esos amigos y que fue eso la sensación. Así que pues nada, después de más de 40 años cantando, grabando discos, devorando carreteras, llenando de vida los escenarios, Miguel ha dicho eso, que esta es la gira de la despedida. Pero nos van a quedar muchas citas todavía, ¿eh? O sea, que se va a prolongar, va a ir a muchos pueblos, a muchas ciudades, y se supone que cuando llegue a Granada, ahí ya sí que será la despedida definitiva. Es la despedida del año 2009 en el mundo de la música. En el año 2008 la despedida le tocó Héroes del Silencio, ¿no? Pues tenemos que creernos todas estas despedidas, aunque haya que hacer un esfuerzo muy grande, muy grande. Esto es como los toreros, me voy, y luego no sé, un homenaje. Yo creo que el reclamo de la gente es muy importante. Y sí, si la gente quiere que vuelvas, y si te lo pide la música y el cuerpo aguanta, pues ahí están, sobre el escenario. Y los viejos rockeros nunca mueren. Ella es mía. No lo soy. Tiempo para los correos de nuestros oyentes. En rosa.vientos@onda0.es. Pues mira, hablando de música y con el tema que hemos tenido del Trino del Diablo, resulta que José nos dice, hablando de hiperdesarrollados en extremidades de músicos, tenemos un gran ejemplo en España. Carlos Núñez, el gran gaitero y flautista gallego que tiene el dedo meñique derecho hiperdesarrollado en la misma altura o quizá más que el dedo anular. Y vamos a anunciar una pequeña sorpresa. Y es que Martín está intentando que Carlos esté en agosto para La Rosa de los Vientos. Y no sabemos si a Carlos le gustará el cine. Y

La película, naturalmente, está mucho más cerca del neorrealismo que del thriller americano. Aquí todo es verdad, está pasando hoy y pasará mañana. Y los actores están sacados de las mismas calles que sirven de escenario. Aunque sabemos que estamos ante una representación, no podemos escapar de la realidad de unos hechos tan dolorosos e impactantes que están incluso aquí por encima del valor cinematográfico, que es muy alto, de la película. Algún detalle. La camorra genera un negocio de 150.000 millones de euros al año y también ha producido 10.000 muertos en los últimos 30. Una auténtica tragedia. Y volvemos a los correos electrónicos de nuestros oyentes. Sí. Pues mira, Jesús dice que en la película Ouija aparece la historia de la música del violín y el diablo. Creo recordar que también nombra la historia, me imagino, que del compositor. Y bueno, nos envía saluditos desde Villafranca de Los Barros, Badajoz. Así que mira, pues en esta ocasión el monográfico del Trino del Diablo ha tenido bastantes seguidores también. Desde luego, desde luego. Y por cierto, con el autor de la película Ouija estuve yo el otro día charlando. Ajá. Ya contaremos cositas. ¿Y te hizo así composiciones diablesas o no? No. Ah, vale. Verás, Bruno, David Jiménez te escribe porque dice: os escribo para contaros que tras el monográfico Zona Cero sobre el pastafarismo, me puse a bucear en internet y encontré un blog oficial de dicha religión. Y el creador de este blog se llama ni más ni menos que Jordi Cebrián. Ah, curiosa casualidad. Desde luego. Será el pariente catalán. Ya está. Y nos felicita, claro, por el programa, como siempre. Pues muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a Londres, a Wimbledon, ni nada más ni nada menos. Dice Juan, sí, donde juegan al tenis todos los años, pues allí estoy yo ahora desplazado. Y lo primero que nos quiere decir es que nos sigue vía podcast y que le gustaría saber si es posible saber si somos nosotros los que colgamos los podcasts en el iTunes o es un podcast creado por otra persona. Nosotros aquí solamente colgamos los podcasts de OndaCero.es. A partir de ahí, mucha gente lo graba, tiene sus páginas web. Hay decenas y decenas de páginas web que incluyen podcasts. Algunos son directamente enganchados del enlace de Onda Cero, otros son grabados por por algunos oyentes, por grupos de oyentes, y los que se enganchan de iTunes no forma parte de la página web oficial de OndaCero.es, ¿no? Y luego el sonido y el programa es el mismo, evidentemente. Y luego también te quiere preguntar a ver si se puede hacer un monográfico que tratase el fenómeno OVNI, la evolución de este fenómeno a través de los años o de las diferencias del fenómeno según los países. Que las hay, muchas, y lo hemos hablado en algunas ocasiones, más en la tertulia que en los monográficos, y lo seguiremos tratando el asunto en la tertulia, seguro. En los monográficos, pues iremos viendo la posibilidad, desde luego. Mira, Bruno, respecto al tema este que hemos hablado de iTunes y los podcasts, Ramón Mancheño nos hace un comentario que, bueno, debido a la hora del programa y este tipo de cosas, no puede escucharnos en directo. Y entonces nos agradecería que le enviáramos alguna dirección dirección web en la que se pudiese bajar los programas. Yo, personalmente, te lo digo ya que estoy metido en cosas de internet y sin necesidad de la intervención de Bruno, que hay una dirección, como es la de 32rumbos.com, en la que te puedes descargar no solo los programas, sino muchos tipos de información y, y cosas del programa. Y secciones, por supuesto, además una página de gente muy seguidora del programa y además, por supuesto, insistimos, podcast de OndaCero.es. Exactamente, que la gente ahí tiene los diferentes leads y todo lo que puedan escucharse en La Rosa de los Vientos, pues... Pero, el principal es OndaCero.es y luego todos los amigos, pues ahí también van las redes sociales, los archivos. Exacto, y todos hacen una labor extraordinaria. Todos los foros que incluyen las descargas de los programas, los avientos, los foros del misterio, 32 rumbos, rosaventeros.podcast.tk. Rosaventos.tk. También, exacto. Muchísimos. Facebook, Twitter, hay un montón de cosas. ¿Cuántos seguidores había en el Facebook de La Rosa de los Vientos? 4.000 era una cosa así. 4.000. Una barbaridad. Toda la legión de seguidores de Onda Cero y de La Rosa de los Vientos que en internet son muy, muy activos y desde aquí lo agradecemos muchísimo. Silvia Casasola, hasta mañana. Mañana más. Adrián Zargarán. Hasta mañana. Os dejamos en la compañía de Onda Cero. Llegan primero las noticias, después Paco León compartiendo de cero. Nosotros volvemos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias.